hoy de la paternidad es interesante porque el papel que tiene el padre en la familia se ha modificado en estos últimos años. Pasábamos de tener una idea de que el padre era alguien al que se tenía que respetar, a veces hasta con una imagen autoritaria, ¿no? Que eso tenía que cambiar. Hoy eso se ha modificado totalmente y tenemos propuestas diferentes de cómo el papá debe involucrarse de otra forma en relación con los hijos, más cariñosa, ¿no? Se le da también como esta importancia de para el desarrollo de los niños y todo, pero al mismo tiempo también con los avances científicos, por ejemplo, se puede hoy prescindir de un hombre, ¿no? Para tener un hijo. Cada vez hay con esta creciente idea de que las mujeres pueden ser padres y madres al mismo tiempo, eliminar la figura paterna, ¿no? Entonces, hablar de la paternidad hoy es interesante. Manuel nos platicaba aquí como toda una historia, un recorrido histórico del lugar que ha tenido el padre en nuestro mundo. Entonces, Emanuel, si nos quisieras platicar un poco de eso. Claro que sí. Y primero quisiera detenerme en esta cuestión que subrayas al respecto de cómo en la actualidad esta cuestión de que se puede ser padre y madre a la vez, ¿no? Yo creo que esto es vale la pena detenernos un poquito, en tanto que ese decir está más bien, podríamos decir, sostenido en una concepción, podríamos decir, más bien de orden, casi podemos decir sociológico, más en una cuestión de orden donde está involucrado una cuestión más bien de roles, ¿no? En tanto que la maternidad sería una cuestión históricamente trazada, una serie de tareas por realizar, una serie de deberes, y otro tanto correspondería al lugar o al rol paterno. Pero ese es un modo de concebir esta dinámica, esta problemática, por supuesto. Es una manera de construirla a partir de, establecer una serie de roles, ¿no? Y en función, pues, de que esos roles pueden ser ocupables, pueden ser intercambiables, de tal suerte que, pues, por la modificación de una serie de circunstancias sociales, políticas, históricas, pues una persona perfectamente podría cubrir ambos roles, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de función paterna o función materna en psicoanálisis, estamos más bien subrayando una cuestión de orden psíquico, ¿no? Y es un poquito lo que más adelante trataríamos de plantear. Pero en un primer instante también volvería a esta forma en cómo planteas el tema de la paternidad, justamente porque, pues sí, dices, no es tan comercial. Efectivamente hay un auge tremendo para el día de las madres y en cambio para el día del padre parece que no tiene, para seguir un poco en esos mismos términos, no tiene el mismo rating, por así decirlo, ¿no? Definitivamente hay una presencia de la figura, de la imagen del padre, que pues que efectivamente ha sufrido una serie de transformaciones que es muy interesante precisar para entender un poquito el estatuto que, por lo menos en términos sociales y en términos también de las dificultades del sujeto uno por uno, podemos verificar en la clínica, ¿no? Definitivamente, pues, la imagen del padre en la actualidad, pues, es una imagen más bien relegada a la vida privada, ¿no? Es algo en lo que coinciden sociólogos e historiadores, en tanto que el poder del padre, por así decirlo, se encuentra bastante mermado, ¿no? Se encuentra, por así decirlo, limitado. Esto en contraste con lo que, pues, sería un padre, por lo menos en lo que para Occidente, lo que Occidente ha forjado, lo que Occidente ha inventado y nos ha legado, que es una posición un tanto contraria, ¿no? En tanto que el padre en por ejemplo, en Roma, era pues fundamentalmente el amo, ¿no? Era aquel que era capaz de dirigir la ciudad, ¿no? Era aquel que es capaz de fundar un vínculo político, de inaugurarlo, de sostenerlo. Y de eso, pues, en ese sentido, adquiría un significado cultural totalmente distinto al que podemos verificar en la actualidad, por ejemplo, a partir de los medios de comunicación, de todo lo que, toda la producción mediática, en donde efectivamente, por ejemplo, el padre pues no tiene un lugar secundario, ¿no? Más bien supeditado a la autoridad, por ejemplo, de la madre, y en otros casos en un estatuto, pues podemos decir tanto degradado. En ese sentido, pues, hay una diferencia verdaderamente abismal entre aquella posición más bien antigua, más bien sostenida, que llama la atención ese tipo de posicionamiento, ¿no? En tanto que este padre amo que con el que, por ejemplo, la tradición occidental se inicia, es un hombre que engendra un hijo porque es padre, no es por el hecho de que nazca el hijo que se vuelve padre, ¿no? Es porque es padre, es decir, en tanto que es un ciudadano amo de sí mismo que puede tomar posesión de un hijo, ¿no? Es un acto en ese sentido autorreferencial, ¿no? Es un acto autorreferencial que dota a esa figura de una serie de derechos por parte sobre el hijo, ¿no? Derechos que comentábamos, por ejemplo, pueden estar o pueden estar planteados al límite de, por ejemplo, decidir matar, por ejemplo, al hijo, ¿no? Lo que se conocía como la patria potestas, ¿no? Por ejemplo, de decidir el matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este sería un primer punto que a mí me gustaría plantear como para establecer una suerte de contraste. No sé cómo van escuchando ustedes. Y me parece muy interesante esto que plantea el doctor Emanuel, porque en oposición, por ejemplo, a lo que hablábamos al respecto en aquel programa de la maternidad no es un semblante. Es decir, la maternidad no es un velo. Una mujer cuenta con un cuerpo capaz de poder producir un nuevo organismo. Entonces, el hecho de ser padre escapa a la lógica de la biología. No se trata de un hecho orgánico. El padre es en sí mismo un semblante. Para que exista un padre, retomando un poco el punto del que hablaba el doctor Emanuel, debe de haber un reconocimiento de ese hijo. Es decir, asumirlo como suyo, darle un nombre, un apellido. De ahí la importancia, podríamos empezar a dilucidar al respecto de el apellido paterno. Pero retomamos esta idea después de un corte. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Regresamos a nuestro tema y bueno, la paternidad. Y hablábamos, el doctor Ignacio nos hablaba de este cambio que hay en la... De esta cuestión del reconocimiento, es decir, como a diferencia de la función materna que va o que tiene un cuerpo disponible o un cuerpo adaptado para producir un nuevo organismo, es decir, del lado de la función paterna, la función paterna se inaugura del lado del reconocimiento. El padre, este padre, podríamos llamarlo amo, el padre de la horda, dice en algún momento Freud, del que nos hablaba el doctor Emanuel, debe reconocer a ese organismo, a ese nuevo ser, como su hijo. De ahí la importancia del apellido. Comentábamos fuera del aire al respecto de esta serie que hoy por hoy tiene un gran auge en, en la actualidad la serie de Juego de Tronos, Game of Thrones, en donde podemos visualizar esto. Esta cuestión de los apellidos. Si un hijo no es reconocido por un hombre como su hijo, entonces pasa a ser un bastardo, un hijo natural. Y entonces el Estado, al menos en este mundo ficticio, recoge a estos hijos que no tienen un apellido, que no son reconocidos, y los reconoce como suyos. Y entonces el Reino del Norte le pone a estos hijos el apellido Nieve, porque en Invernalia hay nieve, ¿no? En los reinos de las costas, entonces, se les da el apellido Arena. ¿Por qué? Porque ahí lo que más hay es arena. Entonces vemos cómo la paternidad se inaugura a partir de ese reconocimiento. Al menos esta paternidad, esta primera formulación que aparece en la teoría analítica, en el discurso analítico, al respecto de qué es un padre. Vemos posteriormente que el padre se convierte en una figura que podría también ser angustiante. Viene a poner un límite, es un representante de la orden, más bien del orden, de la ley, podríamos decirlo. Sí, y que con los cambios sociales, culturales que se dan, quitando este papel de autoridad, de orden, de ley, que tiene que ver con movimientos feministas, culturales, el lugar del padre se modifica totalmente, pero también el de la madre y el del hijo, ¿no? Después ya, casi en los años 70, cuando el feminismo está en toda esta cuestión de criticar el papel del, no solo del padre, sino de una cultura patriarcal, este papel del padre ni siquiera, no, me parece que no cambia, sino que se ve realmente desdibujado, ¿no? Uh-huh. Y que lleva como una crisis, me parece. Doctor Emanuel, ¿qué opina al respecto? Sí, definitivamente esta cuestión, eso que Irene nombra como se desdibuja, ¿no? Se desdibuja, pero también algo nos enseña el psicoanálisis, que nos enseña que el ser humano está habitado por lo que Freud, ese es el hallazgo freudiano, por una sexualidad que permanece siempre infantil, ¿no? Podemos decir todos hemos sido niños, y buena parte de lo que un sujeto es sigue siendo niño, ¿no? Podríamos incluso establecer que eso que llamamos lo inconsciente en psicoanálisis tiene que ver con la sexualidad infantil, ¿no? Y a medida de que eso subsiste, de que eso insiste los sujetos, el sujeto que habla, hay una insistencia, pues, de que a pesar de esta debilitación de la imagen social del padre, de este desdibujamiento, eso infantil del sujeto reclama más, ¿no? Una imagen grandiosa, ¿no? Una imagen como la que se formula en el mito científico de Freud, ¿no? En Tutem y Tabú, de este padre para el que no vale la castración, este padre que domina, tiene el poseedor, el dueño de las mujeres de la horda, y excluye a todo aquel que puede desafiarle o que puede representar una suerte de competencia, ¿no? Este desdibujamiento me parece que está en el fondo también de este reclamo, ¿no? Un reclamo que me parece muy actual, que puede estar incluso en el resorte de movimientos como los fascismos, por ejemplo, ¿no? En la necesidad de un líder político que diga cuál es la solución, ¿no? El ejemplo más extremo podría ser el caso de Hitler, para traer un ejemplo histórico, ¿no? Pero la vida política, la vida de una nación, también en ella también podemos verificar cómo esto infantil del sujeto permanece e insiste, ¿no? Lo que también podemos verificar en casos como el surgimiento de los fundamentalismos religiosos, ¿no? Donde se reclama la figura de un padre que diga qué hacer con el goce, ¿no? Sí, sí. Y me parece que en este punto, en lo tocante al goce, podemos ir encontrando, podríamos ir articulando qué es o cuál es el lugar o la función paterna como tal. ¿Qué es lo que hace un padre, podríamos decirlo de alguna manera. Lacan, a diferencia de Freud, quien pone al lugar del padre en este padre amo, el padre de la horda, alguien que es poseedor del falo, Lacan lo coloca en una posición distinta. El padre es finalmente aquel que puede venir a poner un límite en la relación madre-hijo. Podemos decir, el padre es aquel que, convocando el deseo de la madre, haciendo que su deseo se concentre no solo en el hijo, sino que se fracture y vuelva hacia el padre, hacia el hombre, entonces pone también un límite a ese nuevo ser, a ese organismo que está culturalizándose. ¿De qué manera? Poniéndole un límite a esa relación de goce entre madre e hijo. Sí, en este punto estamos, me parece que incidiendo en una cuestión que me parece sumamente importante señalar, no dejar pasar, que ya la has nombrado, Ignacio, al respecto de cómo pues la paternidad es una cuestión que se refiere a una cuestión cultural y no es un dato natural. Hay un adagio jurídico que Freud retoma y que viene a colación de lo que vienes desarrollando. Dice, madre certísima, padres siempre incertos, ¿no? Es decir, sobre la maternidad se puede estar seguro, pero al respecto del padre es algo que está incierto, ¿no? Y que este asunto de la paternidad es más bien una cuestión que involucra a la cultura, y me parece que con lo que vienes diciendo podríamos hacer dar un paso más y decir que tiene que ver con algo del orden de la palabra, ¿no? Algo del orden de la palabra, en lo que también el psicoanálisis nos enseña, el sujeto en ese sentido es un hijo de la palabra, ¿no? Y el padre en ese sentido, no como una persona específica, con tales virtudes o tales defectos, sino en el sentido de poder decir que el padre mismo es la palabra, ¿no? La palabra que hace que forja al sujeto, ¿no? Como efecto. De ahí que en psicoanálisis de orientación lacaniana se abre entonces de una pluralización de los nombres del padre, porque entonces no hay una sola palabra que pueda colmar, no hay una sola palabra que pueda regular la vida pulsional del sujeto, sino que hace uso del lenguaje, hace uso de diferentes nombres que le son proporcionados desde distintos lugares a través de esta función paterna, para poder encontrar un punto límite, un límite a eso pulsional, abriendo espacio a la constitución de algo que podría devenir en un deseo. Es decir, podemos decir, la metáfora paterna es la posibilidad de cambiar del registro de ese amor imaginario, de ese amor ideal entre madre e hijo, a irlo sustituyendo a través de otros objetos, de otras cosas, incluso del lenguaje. Así es, doctor Ignacio, vamos a ir un corte y regresamos. Estamos de regreso en el trasfondo del diván etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Busco a mi padre. Es un nombre noble, avergonzado. Quizás sea un alcohólico, perdido en la trama de un delirio. Tal vez sea un hombre encuentro. En el amor de mis mujeres. Lo he buscado tantas veces. Así es, estamos de regreso con nuestro tema. Bueno, el doctor Ignacio nos hablaba de esta metáfora paterna que hace sustituir al niño. Es así como en el ejemplo clásico que todas las familias pasan cuando el papá pone reglas en casa, ¿no? Es, vas a cenar a las 8 de la noche, después de las 8 de la noche ya no puedes cenar, ¿no? No vas a ver la tele de 4 a 6 porque de 4 a 6 vas a hacer las tareas, ¿no? Es, no puedes llegar a casa después de 10 de la noche. Reglas que podríamos ver como de cierta forma, y cada vez más se cuestiona eso, que el papá imponga reglas así porque también debe participar la mamá, y ahora todos en conjunto deciden las reglas en casa, ¿no? Pero cómo esas reglas van ordenando la vida de los niños, ¿no? La vida de los niños en el sentido desde cómo hacen que sean sujetos deseantes, desde, a partir de ese lugar que se les da y que ubican de lo que el padre les dice que son, cómo ellos forman un lugar, ¿no? De ahí que digamos que la función paterna, el nombre del padre, los nombres del padre metaforizan el deseo, es decir, encuentren otras vías de satisfacción diferentes a las que se conocía en esa relación con la madre. Doctor Emmanuel. Sí, yo creo que en este punto estamos ya en lo medular, ¿no? Decimos que la función del padre tiene que ver con algo, cuando hablamos de eso, nos estamos refiriendo a algo del orden de lo psíquico, ¿no? Definitivamente el psicoanálisis no puede responder a la cuestión de qué es ser un padre o cómo ser un buen padre, porque definitivamente el psicoanálisis no apunta a una pedagogía ni a una suerte de profilaxis, que por cierto, dicho sea de paso, las profilaxis en muchos sentidos han contribuido a esta cuestión también del declive de la función paterna, en tanto que la vuelve frágil, ya que existe un saber supuesto que es el que, ¿cómo se podría decir?, construye aquello que es aquello que podría producir un beneficio para el hijo, ¿no? Entonces el padre queda como una situación sumamente frágil, pero bueno, en ese sentido, cuando abordamos del psicoanálisis la cuestión de la función paterna del padre, hay una distinción que es de entrada, que se plantea de entrada, ¿no? La cuestión de que un padre no se responde desde la cuestión de cuáles serían las labores que le competen, qué sería lo mejor para desempeñar un supuesto rol, sino que estamos hablando de una cuestión psíquica, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de la función paterna, estamos hablando, como muy bien lo señalaron ustedes, estamos hablando sobre todo de un espacio, ¿no? Estamos hablando de un espacio que aquí es muy importante insistir en esto, es un espacio que es instaurado por la madre, ¿no? Es decir, la madre es alguien que en el vínculo que sostiene con el hijo instaura, inscribe una suerte de lugar simbólico, una especie de lugar vacío, que es justamente una posición tercera, ¿no? Por así decirlo, una posición tercera que podremos localizar entre ella y el hijo, ¿no? Es justamente en ese espacio, es justamente en ese lugar en donde un padre de carne y hueso, aquel que la madre decida colocar en ese lugar, vendrá a insertarse, ¿no? En ese sentido, pues, podemos decir, se abre pues un espacio distinto, se abre algo para que el niño comience, o más bien para que el niño comience a forjar una respuesta al respecto de qué es él. El infante empieza a responder al respecto de qué es él para la madre, ¿no? ¿Qué es él para ella, esa figura que se ausenta, esa figura que se presenta? Y para que efectivamente se salve el escollo de la angustia al respecto de pensar que se puede hacer todo para ella, ¿no? En ese sentido, pues, insisto, la función de lo que llamamos el nombre del padre es una respuesta de la madre, ¿no? Es ella de donde viene ese espacio en donde podrá después insertarse un padre real, ¿no? Vuelve enigmático el deseo de la madre y es sustituido por la existencia de algo más, ¿no? De ahí que hablamos justamente de metáfora, ¿no? El nombre del padre instaurado por la madre es lo que permite una metáfora paterna, es decir, construir que aquello que falta a la madre no es precisamente que para empezar, que algo falta a la madre y que se encuentra en un espacio distinto a aquello que le falta, ¿no? Esto me parece una primera aproximación al respecto de este concepto central sobre el nombre del padre, como en ocasiones sostiene el discurso científico al decir pues que al generar figura abominable, que es la idea de un padre biológico, ¿no? Es decir, como si en la cuestión de la fecundación se pudiera resolver la cuestión de que es un padre, ¿no? Acá estamos hablando de una cuestión psíquica y de algo que es instaurado por la madre, en tanto establece una distancia entre ella y el hijo, ¿no? Y cómo quizás aquí introducir por un lado esta cuestión de quién podría ser un padre. Al respecto, Eric Loran, un analista francés, dice que un padre o quien puede asumir la función paterna sería aquel sujeto que sea capaz de amar los objetos A de una mujer, es decir, aquel que pueda finalmente tomar a su cargo poder amar esos objetos producidos por una mujer. Entonces, esto escapa un poco, incluso podríamos decir, a la lógica de un hijo como tal, sino un padre. La función paterna tiene que ver también con poder hacerse cargo de aquello que despierta el deseo de una mujer, de esas nuevas creaciones que va haciendo, en este caso, un hijo. ¿Cómo puede llegar a insertarse y ocupar ese lugar vacío en un momento para entonces volverse un semblante? Es decir, un velo para ese vacío, y que el sujeto pueda entonces, a partir de ese velo, empezar a construir una posibilidad, una forma de relacionarse con el lenguaje, con el deseo y con el goce al mismo tiempo. De ahí que un padre no sea una construcción ideal, sino que también el sujeto participa de dicha construcción. Podemos decir, cada sujeto tiene una versión del padre, y una versión distinta que puede no corresponder con la figura de aquel sujeto que se haya colocado en esa posición. Sí, pensaba ahorita que estaba hablando de doctor Ignacio, cómo esto de... lo podemos a veces entender teóricamente, los nombres del padre, la importancia de la estructura del lenguaje, que va a posibilitar toda esta cuestión de los semblantes, pero que cotidianamente, por ejemplo, se vive en casos así muy concretos cuando idealizamos a un padre, ¿no? Cuando decimos el padre tiene que ser este, intachable, ¿no? Y ahorita que estábamos hablando de esto, se me hacía como hasta una parte muy... injusto el lugar que se le da a veces al padre, así, el padre así como biológico y todo eso, ¿no? Porque escuchando también lo que decía el doctor Emanuel acerca de el lugar del padre, bueno, es un hombre que el que va a introducir primero la madre, ¿no? Entonces las posibilidades de un padre están en la medida en que la madre es capaz de introducir ese lugar, ¿no? Y pensaba, es que ¿qué pasa cuando no se introduce? ¿No? ¿Qué pasa cuando o se introduce de manera, no se podría decir lo deficiente, pero de manera, lo pensaba aquí cuando se burla, cuando la madre burla ese papel del padre, ¿no? Cuando es que tu padre es un irresponsable, es que tu padre es un borracho, es que tu padre nunca hace bien las cosas, ¿no? Es una forma de introducirlo, ¿no? Entonces pensaba un poco cómo esto tan complicado que es, decimos, de la función paterna, ni siquiera tiene que ver con esto biológico que también decía el doctor Emanuel, ¿no? Y de ahí lo complicado que es, tanto para los hombres como para las mujeres y los niños, esa relación con el padre. Y una cuestión ahí también complicada al respecto de que la madre puede introducirlo, pero también cabría preguntar, ¿y ese sujeto, a ese al que se le introduce a ese lugar, está dispuesto a asumirlo? Claro. Porque si estamos en una lógica de que no se trata de una cuestión orgánica, de una cuestión biológica, en donde por el simple hecho de haber aportado la mitad de... los cromosomas necesarios para la constitución de ese organismo, bueno, eso no garantiza nada de entrada. Entonces, por eso la función paterna puede ser distribuida en distintos sujetos, ¿no? En distintos personajes, sujetos, actores que se van introduciendo y asumiendo esa función, la función de dar, dice Lacan, que ¿cuál es el acto por excelencia de un padre? El acto de nombrar, darle un nombre, prestarle un nombre a los sujetos para poder nombrar los objetos, su goce, para poder encontrar una respuesta, ajá, en qué lugar se encuentra ese nuevo ser, una respuesta al respecto de qué es él. Sí, Manuel. Sí, bueno, no sé cómo estemos de tiempo y si podrá, a mí me gustaría hacer una especie de diferenciaciones, pero no sé cómo andamos de tiempo. Vamos, vamos a ir a un corte. ¿Va a haber un corte, ¿no? O...? No, tenemos 7 minutos, Emanuel. Entonces, okay, puedes hacer, vale, excelente, esta diferenciación. Bien. Bueno, mira, a mí me parece muy muy interesante cómo se plantea esta cuestión de en torno al padre, y porque justamente está estableciendo justamente que para el psicoanálisis, por lo menos responder a la cuestión de qué ha sido tener un padre, ni siquiera de qué es un padre como sustancia. Ajá. Sino de qué es para un sujeto tener un padre, no lo podemos hacer sino mediante o apoyándonos en una especie de en el recurso teórico fundado por Lacan al respecto de lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? Cuando decimos que el padre como nombre es introducido por la madre, estamos hablando de que la constitución para un sujeto de lo que ha sido tener un padre pasa por el registro de lo simbólico, ¿no? Pasa por la constitución de ese lugar, que dicho también sea de paso, pues cuando ese lugar no está constituido, lo que tenemos es una relación dual para la que no hay epatoria, y que cuando falla esa relación dual, lo que surge pues es un vacío que es generado por un delirio, ¿no? Es lo que en psicoanálisis llamamos psicosis. Por un lado está esa cuestión simbólica que es fundante y humaniza justamente al sujeto, pero por el otro lado también tenemos la cuestión imaginaria, ¿no? De esta que hemos estado hablando en una primera parte al respecto de un padre como imagen, un padre, un ideal construido al que es posible amar, una imagen digna de ser admirada, que se puede encarnar en distintas figuras políticas o religiosas, y que el individuo en el erotismo, en la búsqueda de una protección, de una solución al respecto del problema del deseo y respecto del goce, se vuelca hacia él, ¿no? Esta imagen, este padre ideal es algo que es justamente el objeto de análisis en el dispositivo analítico, ¿no? Esta imagen del padre que justamente el heredero, para utilizar los términos de Freud, el heredero del complejo de Edipo, ¿no? Es un padre todopoderoso, un padre identificado al legislador, es un padre identificado finalmente al amo, ¿no? Pero también tenemos otra figura que es la del padre real, ¿no? No el padre real, que también el doctor Ignacio lo trajo a colación a propósito de esta cita de Lorán, un padre real que es el que introduce algo del orden de lo imposible, ¿no? Algo del orden de lo imposible, ¿al respecto de qué? Pues al respecto del propio goce de ese sujeto de carne y hueso, y algo, un imposible también al respecto del goce de la mujer, ¿no? De ahí esta cuestión que me parece a mí muy interesante, que se ha planteado en ese sentido, ¿no? Que un padre real es justamente el que se haya vuelto hacia una mujer, ¿no? Aquel que coloca a la mujer como causa de su deseo, y en ese sentido introduce para el infante un decir no, ¿no? Lo decía muy bien Ignacio, un velo, instaura una cortina, ¿no? Es decir, un velo en lo que concierne tanto al propio goce como al goce de la mujer. Y hacerlo así es justamente lo que evita la posición perversa, ¿no? Que consistiría más bien en la cuestión de darle la ilusión al otro de que tiene la verdad al respecto del goce, ¿no? Yo creo que esta distinción vale la pena que haga. Y cómo finalmente, con esta destitución que se ha hecho de la función paterna, con esta pulverización de los nombres del padre y el ascenso, o lo que hemos denominado acá en varios programas, el ascenso al cénit de la civilización del objeto A, el empuje entonces es hacia el goce. Si no hay nadie que pueda permitirme esa posibilidad para metaforizar, para preguntarme al respecto del goce, entonces todo es posible. Claro. Entonces, el asunto es que el discurso del amo lo autoriza, ¿no? El discurso del amo dice, adelante con el goce, ¿no? Uh-huh. Es accesible. Claro, porque vemos ahí entonces la oposición de el nombre del padre con respecto al discurso del amo. Uh-huh. Como los ideales, y no en una cuestión de nostalgia, pero como esos ideales permitían al sujeto confrontarse con su goce de distintas maneras. Por eso Lacan dice en algún momento, si el dispositivo analítico, si la experiencia de un análisis apunta a ir descubriendo esa experiencia de tener un padre, de haber construido un padre, por eso Lacan dice, valerse del nombre del padre a condición, perdón, prescindir del nombre del padre a condición de valerse de él. Es decir, no se trata únicamente de desautorizar el nombre del padre, sino que algo de eso hay que conservarlo. Hay que valerse de ese semblante, de esa ficción que se ha construido el sujeto al respecto de lo que es un padre, para poder confrontarse con su goce y poder construir un deseo. Así es, bueno, con esto que dice el doctor Ignacio cerramos. Agradecemos mucho la participación del doctor Emanuel. Saludos, Emanuel. También del doctor Ignacio Cruz, que estuvo con nosotros el día de hoy. Y gracias. Así que agradecemos mucho su atención y nos escuchamos el próximo viernes. Que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo.